a esta semana que muchísimos cofrades estamos esperando. Buenas tardes, José Manuel. Hola, buenas tardes, Gregario. Pues así es, ya estamos en puertas de nuestra Semana Grande y esperando que, bueno, que se vaya desarrollando como todo, como lo tenemos todos previsto, todas las hermandades ya a tope, con ultimando ensayos y ultimando ya lo que son la preparación de enseres para que la semana que viene, pues bueno, el domingo de Ramos ya todo luzca, y mañana viernes, pues la Virgen de los Dolores, pues que también que luzca como se merece. ¿El pregón de Bartolo, qué te pareció? Pues el pregón, la verdad es que dejó boquiabierto a mucha gente, a mí incluido, porque yo no había tenido oportunidad de haber escucharlo hasta el día hasta el sábado, y la verdad es que estuvo bastante bien, estuvo muy bien, y la verdad es que fue un pregón muy muy sentido, muy desde el corazón, y la verdad es que Bartolo estuvo soberbio. Estuvo muy bien Bartolo, mucha gente se quedó muy sorprendida, nadie se esperaba de Bartolo esta faceta de que expresara todos sus sentimientos acumulados durante tantísimos años de cofrade en las dos hermandades las que pertenece, y sobre todo por la parte que nos toca a nosotros con la de nuestro padre Jesús Nazareno, que él expresó toda la emotividad de todo lo que lleva dentro de tantísimos años como ha estado en nuestra hermandad y como sigue estando de cargador, de costalero de nuestro padre Jesús Nazareno, que como uno más, la enhorabuena de todos sus compañeros, a los que no dejó de acordarse de ellos en ningún momento del pregón, lo mentó a casi todo y a casi mucha gente que tampoco están ya con nosotros en la cuadrilla, que dejaron ya por la edad, pues lo mentó a todos, mentó a gente bastante antigua de la cuadrilla y de la hermandad, y yo creo que estuvo soberbio. Sí, yo creo que no quedó nadie por mentar. La verdad es que fue un pregón, como te he dicho antes, muy emotivo, muy muy desde el corazón, y la verdad es que lo hizo muy muy bien. Pues bien, con motivo ya de mañana, este viernes de Dolores, pues vamos a ponernos en contacto con la mujer que lleva ya desde el año 2005 haciéndose cargo de la cuadrilla de costaleras, que mañana es su día grande, la Señora de los Dolores, y mañana será en el lugar el traslado y vamos a ver cómo se va a desarrollar ese traslado que se efectuará mañana después de la misa. Buenas tardes, Isabel. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo llevamos estos nervios? ¿Cómo llevamos estos nervios? Bueno, como todos los años. Y este año, pues, parece que más que otras veces. Sí, ¿por qué? Más que otros años. ¿Por qué tienes más nervios que otras veces? A ver, ¿Que por qué tienes más nervios que otras veces? Porque, no sé, porque el año pasado salimos y después de estar dos años sin salir, pero este año no sé por qué estamos más nerviosas, pero vamos, que con la tranquilidad de que las costaleras son capaces de llevar a la Virgen y hacerlo como ellas saben. Estupendamente. ¿Cuántos años hace este año que llevas la Virgen? Pues no, desde el 2005, creo, desde el 2005, es que no sé, en esto de verdad que no sé los años, yo creo que desde el 2005. 18 años ya. 18 años. Ya eres mayor de edad. Ya tienes mayoría de edad de capataz. ¿Cómo? Que ya tienes la mayoría de edad de capataz. Sí, ya, por sí. Supuesto, ya son 18 años, sí. ¿Cuánta gente lleva este año? ¿Llevas mucha gente o vas cortita? No, este año, gracias a Dios, llevamos mucha gente nueva, muchas niñas jóvenes y con muchas ganas, con muchas fuerzas. Estoy muy contenta precisamente porque este año yo creo que es de los años que más costaleras debo, además muy jóvenes, y eso para mí es un orgullo. ¿A qué crees que es debido esto de que tanta juventud se haya acercado a la Virgen de los Dolores para hacer costalera? Pues no sé si es porque les llama la atención el que las lleven mujeres o porque la Virgen lo ha querido así. Va a tener que darle las instrucciones a los demás capataces para ver que hagas lo mismo que has hecho tú, ¿eh? Pues yo no hago nada especial. No, ya. Yo simplemente creo que yo lo que hago es darle ánimo y decirle que son muy bonitos, que una cosa es verlo desde fuera, que cuando estás dentro lo ves desde otro punto de vista y así yo creo que están animados. También hay que entender que, tú sabes, cuando entra alguien, alguna joven, pues esa joven tira de otra. Y yo creo que... ¿Y se van animando unas con otras? Que se van animando, sí. Sí, yo creo que es lo que hace falta aquí en el pueblo para intentar fomentar un poco lo que es el mundo cofrade, que la gente sepa que, bueno, que esto está abierto para todo el mundo, que todo el mundo puede probar. Y yo creo que de las nuevas que tú tienes, la que pruebe, muchas de las que pruebes el año que viene, seguro que repiten, porque yo la está viendo los ensayos y la verdad es que se le ve con mucha alegría, muchas ganas. Con muchas ganas y sí, son sí. Muy responsables, porque yo me he quedado sorprendida con la responsabilidad que ya se lo han tomado. Yo estoy muy contenta. Sí, la verdad es que sí. Y lleva yo mucho ensayo. Llevo sobre una... que antes me has preguntado y no me he dado cuenta de contestarte, sí. Que llevo sobre unas 30 o 32, creo, que son las que llevo. Y yo este año estoy muy contenta. Uh-huh. ¿Ha hecho mucho ensayo? Sí, es unos pocos de ensayo, pero vamos, yo creo que con la fe que van, la van a llevar como se lleva siempre, como andando, porque los ensayos que hemos tenido, que no han sido pocos, pero aún así ellas tienen tantas ganas, de verdad, como, bueno, es que va a salir bordado. Y eso que todavía los ensayos no llevaban a la señora encima del paso, que cuando vean la Virgen en el paso, yo creo que va a ser mucha más ganas y mucha más... Hombre, más ímpetu. En un ensayo no es lo mismo. No, un ensayo, mira, los primeros días íbamos sin echarle peso, porque lógico, son nuevas y tampoco se puede encargar desde el principio. Ajá. Luego le hemos echado peso, hemos andado con el peso, van estupendamente. Y por supuesto, yo digo que cuando, lo que tú has dicho, ¿no? Acabas de decir, cuando ya lleve encima la Virgen, yo creo que. Que van a alucinar. Ajá. Sí. ¿Cómo se pasa ya, hablando ya del día de mañana, el mañana viernes de Dolores, cómo se pasa ese día entre la cuadrilla de costalera? Pues mira, cuando nosotros nos solemos reunir, nos vamos a la iglesia, estamos todas esas una piña, estamos muy contentas porque ya falta menos, ya empiezan a ponerse más nerviosa, empiezan a decir, ya cuando hagamos el traslado, porque claro, por supuesto que después de la misa se hará el traslado, y están clamando de que llegue mañana viernes para coger el paso para hacerle el traslado. Uh-huh. Tienen mucha ilusión, están muy ilusionadas. Y siempre me preguntan, Isabel, pero yo voy a cargar, yo... Y por supuesto que todas van a tener la oportunidad de cargar. Claro, el paso de hacerle el traslado. Sí, hay que decir que el traslado se hace en una parihuela más pequeñita, para sí. Bueno, porque bueno, es un traslado. Hombre, tenemos la parihuela más pequeñita, que va a llevar por 12 costaleras, y porque la que vamos a sacar el Viernes Santo, pues esa ya está en el Jesús y ya se está preparando, y ya esa no se puede coger. Ajá. Porque ya la están preparando, poquito a poco la están montando. Así que cogemos esta, que es más pequeñita, pero se coge con la misma ilusión, se coge con el mismo, con la misma alegría, y yo creo que van a disfrutar, como yo disfruto de ellas también. ¿Y el Viernes Santo, en los momentos previos a la salida, cómo se vive en esos momentos dentro de la iglesia, con las costaleras y la gente preparándose, que te encontráis sola? Porque no estáis más que ustedes solas nada más, el paso de la Virgen sale y para el encuentro con el Santo Entierro. Hace un momento previo de las costaleras poniéndose las túnicas, ¿eso cómo se viven? Pues nada, mira, esos momentos previos que me acabas de preguntar se pasan con mucho nervio, muy nerviosa, ya empiezan a entrar y a salir, pero se ven con mucha... Ellas se ven muy, muy eufóricas y se pasan todo el tiempo diciéndome, pero Isabel, ponme bien el capirote, pero cógeme, ponme bien la túnica, ponme... Y tengo que estar con ella y lo pasamos, ¿verdad? dentro de la seriedad que es esa, ¿no? Lo pasamos bien. Como si fuera la madre. Pues sí. Porque todos pasan. La madre o la abuela. O la abuela, ¿no? ¿Cómo? La madre o la abuela. Bueno, la madre o la abuela, sí. Sí, ya más bien la abuela de alguna. Porque ya llevo yo años, porque ahora este año hay costaleras que tienen 17 años, 18, claro. 16, por eso sí puedo ser abuela perfectamente. ¿Que no habían nacido cuando saliste la primera vez? ¿Cómo? ¿No habían nacido siquiera cuando salieron ustedes la primera vez? Pues sí, no salimos nosotros, estábamos... ¿No habían nacido alguna? Sí. Este año será especial también, ¿no? Hombre, para mí muy especial. Para mí va a ser un año muy especial porque voy a, como ya me habéis preguntado antes, voy a ser abuela y para mí va a ser muy especial. Porque yo voy a salir, por supuesto, pidiéndole a ella, cómo no, por mis niñas. Pues muy bien, Isabel, lo vamos de aquí deseándote muchísima suerte para mañana, para la salida procesional, para el traslado y para la salida procesional. Y te vamos a dedicar una marcha que le gusta mucho a las costaleras, que desde el primer año la están pidiendo siempre a la agrupación musical, que es la que le acompaña, como es Callejuela de la O. Para todas ustedes, vale. La dejamos con ella. Muchas gracias. Pues muchas gracias. Buenas tardes. después de escuchar esta preciosa marcha que nos evoca a ese Viernes Santo a las 7 de la tarde, cuando se abren las puertas de Jesús y sale la Señora de los Dolores cargada por esta cuadrilla de costaleras al encuentro del Santísimo Cristo yacente allá por la puerta de Vega, allí la confluencia de Romero Carrasco con la calle San Sebastián. Pues vamos a pasar a comentar con una de las personas, de la, creo que de las más importantes que hay en la hermandad, porque sin ella muchísimos de los actos, muchísimas de las procesiones y muchísimos de los enseres no estarían como están ni se podían hacer, y es una persona imprescindible como es el mayordomo de nuestra hermandad, José Manuel Solano. Buenas tardes. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Explícanos un poco, para que todo el mundo lo sepa, cuál es tu cometido dentro de la hermandad. Pues preparar los cultos, preparar las imágenes, tenerlo todo previsto para cuando haya algún acto, por ejemplo, como ahora las salidas profesionales, que estén los pasos preparados, que esté todo en orden, todo listo para cualquiera de los actos que se hacen. Que todos los enseres estén listos y... Y bueno, no es un cargo simple. No es fácil porque ahora hay que echarle. ¿Cómo te organizas la Semana Santa para tirar con tantísima cosa? Pues día a día voy haciendo. ¿Viendo poco? ¿Qué? Día a día, porque voy viendo según el acto que haya. Por ejemplo, cuando he tenido el Nazareno, me ha atribuido. Cuando ha sido la misa del Santo Entierro, por dedicar al Santo Entierro. Y más o menos voy organizándolo así, día a día, y porque no puedes llevarlo todo un tirón. Te lo planificas antes, más o menos lo que tú quieres hacer, lo que tú puedes llevar. Hay cosas que te salen y cosas que no. De hecho, esta tarde también tienes que subir a la parroquia a preparar el paso de Nuestra Señora de los Dolores. Pues sí, aunque se vistió el lunes pasado, pero ahora hoy jueves pues se monta la Virgen de los Dolores, la va a montar las parihuelas. Ya, la vamos a montar directamente, porque como no va a haber esa mano, va a ser veneración, entonces la vamos a montar, la vamos a preparar allí para mañana su misa y después el traslado. ¿Va a estar ya vestida? ¿Cómo va a salir? A falta del manto, porque el manto, las parihuelas más chicas y los mantos son grandísimos, son y para grandes. Traerlos liados y que se arruguen los terciopelos, pues mejor le hemos puesto un manto más chico, más corto. Los actos los planifica con algunos meses de antelación, ¿no? Pues sí, hay que ir calculando las fechas, los días, todo más o menos, y viendo. ¿Y cómo te organizas para el tema de flores, sin saber la flor que va a haber o cómo lo vas a poner? ¿Cómo hace la primavera? ¿Cómo te organizas tú eso? ¿Tienes varias alternativas o tú lo tienes? Yo más o menos pues hago veo lo de años anteriores para intentar no repetir, aunque hay pasos que no me queda más remedio que repetir por motivo de flow y porque a lo mejor no llevan tanta agua, no llevan de esto, entonces tienes que buscar una flow que te aguante. Pero normalmente yo lo preveo con tiempo antes, lo voy calculando, lo viviendo, y después me voy pues a la floristería, lo que sea, y hablo con la de la floristería y ya vamos viendo las flores. Si hay algún problema o algo, pues ella me llama y ya vamos cambiando si hay que cambiar algunas. Normalmente en diciembre no hemos tenido problema ninguno, pero... Pues son de invernadero. Sí. ¿Y sí. cuál es la flor más rara que has puesto una vez en un paso? ¿El nombre más raro de la flor que hayas puesto? Pues la verdad no lo sé cuál sería el más raro. Yo sé que esta ya hay una que no es flor, sería... Tarama. No, sería, es una rama verde, es una rama verde o un relleno que se le llama, que es talaspi, con que... No sabemos ni lo que es. Por eso te digo. O Robellini, que es otra. Robellini. Por eso te digo que son... No parece de una comida italiana. Robellini, esto lo ponen en una carta italiana y te dicen, ponga usted esto. ¿Es difícil vestir la Virgen? Cesas tu tiempo, eso sí. Claro. Porque más que nada lo que más trabajo tiene, diéramos, es el rostrillo. Porque tiene que intentar que procurar también ver lo que se ha llevado otros años, lo se ha puesto, e intentar cambiarle. Por ejemplo, una vez se lleva en caja, otra vez se lleva tela, y se echa un rato, por lo menos las dos horas y pico, tres horas se echa. Y que la simetría de los pliegues te quede también más o menos igual, ¿no? Porque... cuando son telas, sí, cuando es en caja a lo mejor pues tienes un poquito de margen, pero sí, tienes que intentar que vaya todo lo más o más de eso. Y sobre todo en las salidas procesionales, pues mucho más, porque llevas mucho más alfileres, va todo cogido con alfileres. Claro, para que el movimiento no... Porque a lo mejor cuando lo tienes en el altar aquí, en durante todo el año, pues a lo mejor pones la mitad de alfileres. En este caso, pues lleva casi el doble de alfileres. ¿Y tienes ayuda? Hay veces que sí que me vienen y me ayuda normalmente, sobre todo en los momentos más de esto, por ejemplo, la salida procesional o su triduo, que es lo que más veo. Viene ¿qué? Y me ayuda. Ajá. Paco Arena viene, que le cuento con él, sí, sí. Con que te echa un cable. Para decirle, ¿tú consideras que es un arte esto de vestir la Virgen? yo creo que sí, ¿no? Tener arte y... Sí, la verdad, sí, yo creo que hay que tener arte, que si no tienes arte, yo me pongo a vestirlo y seguro que no soy capaz de esto. No tengo paciencia, no tengo sí. Y después tienes que tener una visión. Antes de vestir tienes que tener una visión de cómo va a quedar la imagen, y estas movidas son bastante importantes, sí. Porque si no es que y tú tienes que ver esto, y tienes que haber fijado. Haber visto 1000 vídeos, 1000 fotografías y algo para tomar puntos de referencia, sí. Porque tampoco es difícil. ¿Tú has enseñado a alguien? ¿Tú has tomado enseñanza de algún vestidor que tú hayas conocido, que hayan venido aquí a hacer, que tú hayas invitado aquí a que vistas la Virgen? A ver, cuando yo empecé estaba José Antonio Guerrero y estaba también Paco Arena. Después, pues yo sí es cierto que se han puesto, hemos hablado, por ejemplo, cuando se le han hecho las hallas a la Virgen y todo eso, pues la persona que se las ha hecho ha querido la primera vestimenta que se hace con esa ropa, quiere vestirla él normalmente, entonces nos hemos puesto en contacto, bueno, David Calleja. Hay otro chaval, que es que no me acordará el mismo nombre también, que ha venido y me la ha pedido que si puede venir, y le he dicho pues que sí, más o menos para aprender de... Que son vestidores que se dedican... Son personas que se dedican única y exclusivamente al menos a vestir las imágenes. Imágenes de vírgenes, sobre todo. De vírgenes, ¿no? Virgen. Porque las imágenes de Cristo son más fáciles, ¿no? El Cristo suele ser más fácil, es tu única, pero también, por ejemplo, yo le he visto, por ejemplo, a David Calleja, que ha vestido Cristo también. Sí, y a lo mejor a lo mejor ropa y telas nuevas o telas que dan imitación a la antigua, ¿sabes lo que te quiero decir? Formas como, ¿sabes lo que te digo? ¿Y hay modas en el vestir la Virgen con el paso del tiempo? Hay unos años que se visten de una forma, otros años lo visten de otra. ¿Cambian la moda de épocas pasadas a las actuales? Hombre, de cómo se vestían antiguamente, que eran unas telas distintas, unos encajes muy distintos ahora, pues verdaderamente sí. Verdaderamente yo creo que el cambio más grande que se dio en la de esto fue, lo dio, creo que fue, ya que a que Naranjo está aquí le gusta la Macarena, creo que fue la Macarena. Sí, Ardoño. Creo que fue la Macarena. Y tú te pones a mirarlo, no sé si todas, porque tú te das cuenta, la Macarena está vestida de una forma, y la Esperanza de Triana, hablando de Sevilla, que es lo que más conocemos, sí. Por ejemplo, está vestida de otra y siempre va con casi con la misma forma, ¿sabes lo que te digo? Tienen un estilo cada una. Tienes, sí, claro, cada una tiene su estilo. Cada una tiene su estilo. Entonces, sí. Que, y el estorno floral va también en consonancia con la saya y la... ¿O es también? No tiene nada que ver, porque por ejemplo el año pasado fueron de color rosa o tono rosa, y este año pues van de blanco. Las vírgenes van a ir de blanco. Primicia. No, van de blanco, ¿no? Flor sencilla van de blanco, el nazareno por ejemplo va con claveles rojos, y el santo entierro también va a ir de rojo. Ajá. Los altares también tienen su aquel para montar, ¿no? Los altares de culto, que son los más que donde se puede también jugar con las telas, con el damasco, con la candelería, ¿no? Sí, no, hombre, normalmente siempre intentamos también que todos los años no sea igual, aunque al sitio donde nosotros tenemos y a lo que nosotros podemos poner, pues varían de un año a otro poco, a lo menos podemos cambiar los colores. Por ejemplo, siempre hemos tenido detrás de la Virgen de la Estrella, donde había su culto, del Nazareno en Corinto. Por ejemplo, este año el Nazareno ha estado de morado, el fondo de donde está el Nazareno. No ha llevado tanta candelería, pero ha llevado a lo mejor más flor, ¿sabes qué quiero decir? Y vamos jugando. Y sobre todo, más que nada, no eso, sino que el que de rezarte es lo que tiene que resaltar, la imagen de alto sea del Cristo, de la Virgen o de los... También te encargas de montar los altares también en el Corpus, también altares, ¿no? Algunos que ve, otros se ha montado. El año pasado monté, después de un montón de años que no montaba, y montamos el año pasado. Que también deja unas horas y unos meses anteriores para ver lo que vas a poner, ¿eh? Hombre, normalmente tienes que empezarlo con tiempo, porque tú no puedes ir... tienes que ver sitio, tienes que ver sitio, lo que vas a poner y lo que quieres poner. ¿Te hace un boceto o algo? Algunas veces y otras veces no. Otras veces de cabeza más o menos lo llevo, muchas veces. Y ahora la pregunta del millón. ¿Cuántas horas echa el almita de Jesús? Las que tengo que saber, refiero para que un culto de cualquier cosa tenga que estar. Es la responsabilidad que tengo en el sentido, para eso cogí el cargo este y... No, pero aparte de la responsabilidad, te tiene que gustar, o que sí, tienes, pero... Tú tienes responsabilidad, pero no te gusta, la verdad es que... No, hombre, entonces a lo mejor si no me fuera gustado, lo primero, a lo mejor no hubiese entrado. No estaría ahí, ¿sabes qué te digo? Claro. Eso tiene que gustar mucho para tantas horas, porque como cuántos alfileres lleva una virgen. Contar no lo he contado, pero yo creo que más alrededor de 150 o 200 alfileres lleva, seguro, para las salidas procesionales. Sí, sí, y de varios tamaños, no solamente son los finos, sino gordos, chicos. Claro, porque tú clavas el alfiler y tienes que intentar no dañar la imagen. No, hombre, se intenta no llegar. Hay veces que sí, pero porque es que es normal, porque son tan finos y al menos. Y son tantos que. Pero te digo, muchísimo. Se intenta que no. Para eso están también están protegidas las imágenes, se les ponen vendas, se les ponen telas gordas, así, para que cuando tú claves, intentes clavar ahí también. Uh-huh. Clavas directamente la imagen. Y. ¿Hay algún que tú tengas alguna liturgia especial a la hora de vestir la Virgen? Pues yo me copié más bien del dicho de David Calleja, que David Calleja normalmente solo pone una música o música clásica, una música sin de esa, y solo tiene dos velas encendidas, solo tiene. Y a lo mejor, pues, si es cierto, reza un Padre Nuestro o un Ave María, depende de lo que en ese momento, antes de empezar. Pero todo se hace guardando una compostura, guardando una forma, porque está delante de una imagen sagrada, ¿no? Entonces, ¿y tiene mucha gente a tu cargo? Pues... Bajo tu responsabilidad. En tu cargo de mayordomo, ¿cuánta gente tienes por debajo tuya que están bajo tu orden? Bueno, yo creo que casi parte de toda la Junta de Gobierno, porque, sí. A ver, supuestamente, si no estoy mal de esto que tú lo puedes decir, el hermano mayor, diéramos, es la cara visible de la hermandad hacia la calle, uh-huh. Y el mayordomo creo que es casi la cara invisible, pero interiormente, digamos, hacia adentro de lo que es la iglesia. Entonces, todos, más o menos, deberían de estar... O sea, que todos los responsables de montar imágenes, los pasos, y de montarla, de vestir las demás imágenes, capataces y todo, están bajo... No, yo creo que los capataces creo que es más de toda la Junta, pero yo creo que los vestidores... Sí, los capataces son nombrados por la... Los capataces no puedo mandarle decirle esto. Los capataces son cargos nombrados por la Junta de Gobierno, los priostes. Igual que los vestidores son nombrados, entonces los vestidores, por ejemplo, están bajo las órdenes de o bajo la dirección de mayordomo, y en tu caso también del prioste. De los priostes. Que los priestes son los que están bajo tu orden para montar, uh-huh. A la hora de montar los enseres que haya, eso. Uh-huh. Además de la Semana Santa, ¿qué otros eventos te encargas de montar en tu vida diaria en la Hermandad del Nazareno? No sé a lo que exactamente te estás refiriendo. ¿Qué? O que otra, algo que no tenga que ver con... algo que no sea de salida procesional. Por ejemplo, parte algo de la feria, por ejemplo, como tú dices, ¿no? De montar en la caseta. ¿Y en Navidad? En Navidad también se monta un Belén, ¿sabes qué quiero decir? El Belén de la hermandad. El chiquitito ese que monta. El chiquitito. ¿Cuántas horas será el Belén? Pues casi un mes y a cuatro ratos, todos los días. Cuatro ratitos, no puedes decir. Yo sé que empieza el 1 de noviembre, empieza a trasladar... Bártulos de un lado a otro y manifestaciones de muñequitos. Muñequitos, exactamente. De un sitio para otro. ¿Cómo lo lleva este año? Pues ahora mismo todo atareado y... ¿Te hemos cogido al vuelo? Fue atareado porque todo es ahora mucho trabajo, todo lo que lleva para cuatro horas de... Bueno, pues nada, darte las gracias por la dedicación, por el montón de horas que le echas, porque yo creo que eso no está pagado. Y por habernos atendido en un momentito en estas fechas tan ocupadas. Sí, porque yo creo que habrá dejado Jesús allí en stand-by todo y te habrá venido para acá y bueno, pues... Muchísimas gracias por estar aquí y que tenga mucha suerte esta Semana Santa con los montajes de cuatro pasos, que no es por poco. No. Y... y felicidades porque todo va a salir perfectamente. Bueno, gracias a ustedes por llamarme y sacar. Venga, gracias. Gracias. Pues bien, pues después de haber esta charla que hemos tenido con nuestro mayordomo de la Hermandad de Nazareno, pues vamos a poner en contacto con Mari Carmen López de la Hermandad de los Remedios, porque lo que primero que se nos viene encima ya es el Domingo de Ramos. Buenas tardes, Mari Carmen. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo van esos nervios de la salida? Pues bueno, ahí estamos con los nervios un poquillo a flor de piel para que todo salga perfecto. Bueno, es normal, estoy nervioso yo y todavía me queda una semana, aunque... pues la verdad que sí, que un poquillo, hombre. Sí. Ahora mismo por los nervios de última hora, de últimos preparativos, de entregar las últimas túnicas, de que el montaje del paso, etcétera, etcétera. Las velas, todo... Ya, bueno, os voy a explicar, que ustedes sí no sepáis. Pero claro, ya los últimos preparativos y, claro, a falta de 3 días, como aquel que dice, pues ya los nervios aflorando ahí. Los tenemos ya en el estómago. Ya, ¿no? ¿Está ya el Cristo montado en el paso? Sí, ya está el misterio montado al completo, a excepción de lo que, bueno, la decoración floral. Y las vestimentas que ya entre hoy y mañana pues terminarán de vestir al Señor, a los apóstoles y a los niños. ¿Lleva algún estreno este año el Señor de la Paz? No, este año no tenemos ningún estreno. Este año salimos con las mejores galas que tenemos, pero no tenemos ningún estreno. Bueno, estrenamos la renovación de la normalidad. Por lo menos. Sí, eso sí, bueno, que volvemos a salir en nuestro paso de siempre y ya está, y volvemos a la normalidad, gracias a Dios. Un paso que va cargado por ¿cuántos costaleros? Son 32. ¿Por 32 costaleros? 32 costaleros y por fuera pues van cuatro, va el capataz y después van tres auxiliares ayudando un poco al capataz para todo lo que es el recorrido, curvas, cables, etcétera. Toda la maniobra. Uh-huh. O sea que son 32 costaleros que pondrán en la calle el próximo domingo de Ramos al Señor de la Paz a las 5 de la tarde, o habéis cambiado el horario. A las 5:30. O sea, a las 5:30 de la tarde pues tendremos otra vez de nuevo en nuestras calles de Ubrique al Señor de la Paz, que irá acompañado por la banda de Santísimo Cristo del Calvario, ¿verdad? Sí. Pero, a las 5:30, porque con el cambio de hora ya, como en la tarde es más larga, pues se decidió que fuera a las 5:30, como la última vez, vamos, que salimos en el paso grande de misterio. Y nada, pues como siempre, pues acompañada por la agrupación musical del Cristo del Calvario, que siempre, bueno, pues pone sus sones para que sea para el real, vamos, para la mayor gloria de Dios, como nosotros decimos, ¿no? Uh-huh. Y nada, pues hay que, está todo ya, toda la carne en el asador. Sí, hay que decir que, bueno, este año como novedad, como primicia o algo, el acompañamiento de la Legión, ¿no? Pues sí, ¿tienes horario más o menos? ¿Cómo? Que si tienes horario del desfile que van a hacer por el pueblo y demás, porque es que todo el mundo por la calle no hace nada más que preguntarnos. Un desfile previo a lo que es la procesión, desde el Parque Rafael Alberti, sobre las 3:30 de la tarde saldrán. Y harán un recorrido pues por las calles más céntricas de Ubrique, bajarán por lo que es los callejones, subirán la Plaza Colón, a calle San Sebastián, bajarán por la avenida Diputación, Plaza de Nuestra Señora de la Estrella, la avenida España, callejones, Plaza de Radio Televisión Española, avenida Carlos Cano, hasta llegar al convento de nuevo, que llegarán sobre las 5:15, pues llegarán allí para ya prepararse para formar justo delante del Señor antes de que salga. Ajá. Es que todo el mundo está preguntando, ¿no? Sí, qué horario, cuándo sale la Legión, y bueno, qué mejor que a ti. Pues ese es el horario. Ellos llegan por la mañana, ellos tienen cuando ellos llegan, no sé si llegan sobre la una, y entonces tienen, por protocolo, pues ellos tienen que hacer un acto con las autoridades locales, y entonces, bueno, pues como nos pilla con la casi con la misma hora de la misa, porque la misa empieza a las 12:20 empieza la bendición de los ramos en el San Antonio, y a continuación, cuando lleguen, empieza lo que es la celebración de la misa del Domingo de Ramos, pues nos cogerá casi todos en misa, pero bueno, algún representante de la hermandad sobre la una tendrá que salir para que esté allí también representada la hermandad, y harán un acto protocolario con las autoridades para, no sé cómo será eso porque yo lo desconozco, y entonces ellos se retiran al hotel a prepararse con las galas y demás, a almorzar, y a las 3:00 a 3:30 empiezan desde el parque Rafael Alberti, pues empiezan su desfile previo a la procesión por las calles que antes he citado, terminando en el convento sobre las 5:00, 5:15, para comenzar ya con la procesión a las 5:30. ¿Que irán delante de la...? Sí, ellos van abriendo el cortejo. Ellos van justo delante, abriendo el cortejo, y va lo que es el escuadrón que viene, y va la banda que ellos traen, va adelante abriendo todo el cortejo, y después ya pues vamos por orden, los monaguillos, los niños hebreos, las autoridades que nos acompañen y las hermandades que nos acompañen, el paso de misterio, y detrás pues la agrupación musical del Cristo del Calvario. ¿Cuántas túnicas habéis llegado a repartir, Mari Carmen? Ay, las túnicas, todavía. Estás soñando con las túnicas, ¿sí? Que si tenemos túnicas. Sueñas con las túnicas. Mira, exactamente, te lo voy a poder decir, porque esta tarde ya he hecho yo un recuento, y más o menos, espérate un momentito porque lo tengo aquí anotado, y te lo voy a poder decir exactamente, porque ya esta tarde he hecho ya yo todo mi recuento, y son unas 153 túnicas las que hemos repartido. ¿Quedan algunas todavía por repartir? Bueno, me quedan las últimas, que las está haciendo la costurera, porque ya tú sabes, la última semana ya, normalmente todos los años intentamos hacer algunas nuevas con los niños que falten, y entonces, bueno, pues habrá unas 15 o 20 túnicas que se están terminando de fabricar, y para entregarlas entre mañana y el viernes, que son los dos últimos días para recogerlas. Pero en total eso saldremos pues entre los monaguillos y demás, me imagino que unos 165 críos, y o de 165 a 170 saldremos. Son niños nada más, ¿no? ¿Cómo? Niños nada más, que son pequeños. Bueno, este año se visten dos personas adultas, que dos madres que querían acompañar a su hijo y querían vestirse. Claro. Y pues sí, les facilitamos también la túnica, vamos, y se van a vestir con los críos. Sí. Pues muy bien, Mari Carmen. Pero solo dos adultos. Los demás vamos intentando poner orden en el revuelo, claro, de los críos. Sí, claro. Y ya está, y vamos intentando acompañarlos, pero solo dos adultos son los que se visten, sí. Pues muy bien, Mari Carmen, pues vamos a dejar aquí ya con esa información que aclaratoria, porque había mucha gente preguntando por ese horario y el itinerario que iban a tener esta novedad de la Legión, y el horario de la salida procesional, si iba a ser el mismo o iba a haber algún cambio. O sea que entonces estaremos allí a las 5:30, estaremos en la puerta del convento capuchino, la calle Miguel Reguera, para ver salir un año más a nuestro Señor de la Paz por todas las calles de Ubrique. Bendición a todo el mundo. Pues que tengáis buena estación de penitencia. Y allí nos vemos. Y nos vemos allí. Un abrazo, Mari Carmen. Buenas tardes. Venga, un abrazo. Hasta luego. Buenas tardes. hablar con Mari Carmen, que nos ha aclarado ya todo ese horario y itinerario, pues vamos a dar una serie de citas que tenemos ya para a partir de mañana, José Manuel. Pues sí, a partir de mañana, viernes de Dolores, pues la Virgen de los Dolores estará en solemne veneración durante todo el día, en horario de la parroquia, y para todo aquel que quiera pasarse por allí, por la parroquia, para ver la imagen, pues estará preparada ya en la misma parihuela que la que va a procesionar. Y bueno, pues estará hasta las 7 de la tarde, que a las 7 de la tarde es la Santa Misa. Y una vez concluida la misa, pues sobre las 8 empezaremos, será lo que es el traslado, uh-huh, desde la parroquia a la Ermita de Jesús, uh-huh, que es, bueno, pues la plaza del Ayuntamiento, calle Botica, uh-huh, Trinidad, Toledo, calle Jesús y calle Jesús Nazareno. Uh-huh. Y llegará a la parroquia. Eso será mañana viernes. El sábado, pues el sábado a las 11:30 de la mañana, en la bendición de las palmas, de los ramos de olivo y palmas en el San Antonio a las 11:30 de la mañana. El domingo. Y una vez concluida esa bendición, pues saldrá una pequeña procesión hacia la parroquia, donde empezará la misa. Bueno, hay que decir que la misa comienza con la bendición de las palmas, es donde empieza la misa, y a las 12 aproximadamente, un poco antes, cuando llega a la iglesia parroquial, es cuando ya se continúa con la misa. Uh-huh. Decir eso, que bueno, que esperamos ya a toda persona que quiera pues acompañar. Muchas veces son muchos niños los que hacen la procesión, pero bueno, todo aquel persona que quiera, rama de olivo que quiera estar allí, pues allí estará. Podrá acompañar a la comitiva. Después, por la tarde, como ya recordaba antes Mari Carmen, pues desde las 3:30 pues saldrá lo que es el desfile de la Legión por la calle Ubriqueña. A las 5:30 es la salida de nuestro Cristo, nuestro Padre Jesús de la Paz, desde allí desde el convento. Y bueno, pues ya nos meteríamos ya plenamente ya en el Lunes Santo, que a partir de las 6 de la tarde, pues ya se está haciendo habitual año tras año. Es una procesión que hay, una pequeña procesión. Magna, porque va representado toda la pasión. Sale desde la parroquia, los pasitos, como le llaman habitualmente, son los niños de catequesis, pues sacan todos unos pasos que hay fabricados, que la verdad es que hay algunos que están muy muy muy bien hechos. Sale la procesión por la plaza Francisco Fatou, y cogerá la calle Beato Diego, uh-huh, llega a Plaza Colón, calle El Agua, calle Real, San Francisco y para llegar al convento de Capuchino. Exactamente, ya ahí pues la verdad es que la comitiva va a ser de unos 25 pasos, 25 como has dicho pasos. Tú, una magna, que bueno, que allí puede estar, esperemos que haya muchas personas mayores que acompañen a tanto pequeños como a la procesional. Pues, allí estaremos también para ver esta pequeña procesión magna de pequeños. Uh-huh. Y ya lo veremos el lunes, nos oiremos el lunes, que ya en plena Semana Santa ya iremos diciendo todos los actos que vienen, porque ya tendremos desde el martes tendremos actos de Semana Santa hasta el viernes santo. Exactamente. Y vamos a dejarlo a ustedes con la marcha Virgen del Rosario Coronada. Se la vamos a dedicar a toda esa gente del Señor de la Paz, que se estrenan esta Semana Santa, el Domingo de Ramos, a las 5 de la tarde. Con ella le dejamos y queden con Dios. Buenas tardes.